Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso así nada más que recordando su forma de amar? Mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano.